En los últimos días existen acuerdos andinos que tienden a desarrollar conciencia ciudadana sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de desarrollar ciudades y consumo sostenible que estimulen el buen vivir. Para hablar sobre este tema nos acompaña esta mañana Gloria Dávila, Luz María Crespo y Deyanira Gómez, quienes son parte de la Fundación Acuerdo Ecuador. Buenos días y bienvenida, Gloria. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por esta entrevista. Nos parece muy importante estar aquí para compartir con los oyentes lo que estamos haciendo en el tema de ciudades y consumo sostenible. Para empezar y adentrarnos en este tema, quisiéramos conocer qué entendemos por ciudades, quiénes están involucrados dentro de esta terminología. Bueno, en realidad las ciudades son las urbes, los conglomerados urbanos que se han ido constituyendo para brindar servicios, intercambios entre la población. La ciudad viene desde los burgos, donde se hacía el comercio. Ahora las ciudades son los grandes conglomerados urbanos que existen y que ahora se ha trasladado casi el 70% de la población que antes vivía en las áreas rurales, se ha trasladado a vivir en los centros urbanos. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo son estos espacios? ¿Qué tipo de calidad de vida tiene que tener la población que vive en estos espacios? ¿Cuánto pueden crecer las ciudades? ¿Cómo deberíamos hacer para mantener la calidad de vida y el buen vivir en estas ciudades? Y esta es parte del proyecto, del trabajo que hacemos en red con muchas organizaciones para hacer de las ciudades de Ecuador y ojalá de los países andinos ciudades más agradables, más articuladas con el medio ambiente y sostenibles ecológicamente. Vamos a irlos desarrollando a cada uno de estos temas que usted nos acaba de dar a conocer, Gloria, pero no sé si usted nos puede ayudar, Luz María, ¿qué se entiende por consumo sostenible? El consumo sostenible es la demanda de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas sin sacrificar los recursos para las futuras generaciones. Entonces significa que debemos tener bienes y servicios de una forma que satisfagamos nuestras necesidades, pero que no pongan en riesgo a las generaciones futuras, ¿no? Porque la tierra tiene límites, entonces tenemos que observar esto. ¿Cómo vinculamos estos términos, ciudades y a su vez este consumo sostenible, de Yanira? Buenos días. Bueno, realmente, ¿cómo podemos vincular? Es a través de la concientización ciudadana. Son la educación y la cultura política la que tenemos la obligación, quienes trabajamos junto a esto, para poder ir desarrollando en las personas una conciencia ciudadana respecto a qué es el consumo sostenible y a su vez reflejarlo en una ciudad sostenible. Justamente nosotros estamos trabajando con varias organizaciones como Pachamama, como Fundación Natura, como Quito para Todos, que nos están ayudando a construir estos conceptos desde la ciudadanía, en donde lo principal es recoger la participación ciudadana. Y Acuerdo Ecuador, con el portal de Acuerdo Andino, está muy interesado en que sea la participación ciudadana la que vaya construyendo este tipo de acuerdos que enlacen estos conceptos de consumo sostenible y ciudades sostenibles. Gloria, se nos acabó de hablar, o Deyanira nos habla de una cultura política. ¿Desde qué manera influye en la gente esta terminología cultura política? Bueno, en realidad creo que todo lo que, de alguna manera, la manera como vemos el mundo, como actuamos en el mundo, tiene que ver con un enfoque político, y desde esa perspectiva, pues sí, tiene que ver una cultura política. Nosotros pensamos, como Acuerdo Ecuador, que hay que repensar el modelo de desarrollo sobre el que se asienta toda la cultura occidental. ¿No se corre riesgo con esto de la politización de alguna manera? Bueno, yo creo que si lo entendemos como partidos políticos sería terrible. Nosotros no somos un partido político, no tenemos una opción partidista de ninguna manera, pero tenemos un enfoque político, digámoslo, desde la perspectiva de un enfoque de defensa de la vida, de defensa de la naturaleza y de promover el buen vivir entre la ciudadanía, los gobiernos y la naturaleza. esto implica un repensar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo ha sido un modelo tremendamente devastador, un modelo orientado al extractivismo, al consumo sin límites. Eso hablamos de este modelo de desarrollo y hábitos de consumo al que usted hace referencia. Sin embargo, hoy en día el presidente Rafael Correa nos habla de un nuevo modelo económico que es el de economía social y solidario. ¿Cómo le ven ustedes a este planteamiento del presidente? Me parece que el tema de economía social y solidaria sí tiene que ver con ciudades inclusivas, con ciudades equitativas, con mecanismos que la ciudad también le provea al ciudadano posibilidades de consumo cerca de sus fronteras, porque llegamos a extremos que traemos todas las prendas de vestir, por ejemplo, de China, y esto tiene un consumo altísimo en términos de petróleo que está acabándose, en términos de energía, en términos de gastos, y no estamos considerando que a lo mejor aquí se pueden producir muchos de estos productos. Que tenemos, creo que sí, pensar en repensar los modos de trabajo. Como usted ve aquí, por ejemplo, nosotros estamos incentivando el uso, por ejemplo, de fundas reusables. ¿Por qué? Porque la funda plástica es un contaminante impresionante. Gastamos miles de bolsas plásticas que simplemente las recibimos, empacamos una piña entre una bolsa, después en otra bolsa, sacamos la bolsa, botamos a la basura, sacamos la cáscara de la piña y después no la comimos. ¿Para qué necesitamos meter la piña a la bolsa de plástico? No lo pensamos muchas veces, ya hemos empezado a tener una cultura de desperdicio que ni siquiera nos ponemos a pensar de dónde viene esta bolsa. ¿Cuánto se está gastando de energía en el planeta para producir este plástico? Y yo, como consumidor, ¿qué responsabilidad tengo en el agotamiento de los recursos? Nosotros trabajamos también en uno de los temas que es de huella ecológica y tenemos claro que hay países que ya han gastado mucho más los recursos que lo que la capacidad de biorregeneración que tiene el planeta para volverlos a producir. Entonces, todos somos conscientes, vivimos en una cadena de un mundo global y todos tenemos que cuidar los recursos. Y este es parte del concepto de cómo queremos vivir en ciudades, en qué entorno y qué tipo de consumidores queremos ser. Acuerdo Ecuador, o sea, ustedes, se han planteado 3 ejes de acción. ¿Cuáles son y en qué basaron esta experiencia para llevarla, obviamente, a aplicarla en nuestro país? Estamos desarrollando un proyecto binacional que tenemos el apoyo de la Comisión Europea y de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Es un proyecto binacional con una organización del Perú que se llama Foro Ciudades para la Vida. Es un proyecto de un año que tiene 3 ejes. El primero es la huella ecológica, que ya comentó Gloria, que se va a hacer una medición de una calculadora para medir el impacto, la huella ecológica que tiene el país, Ecuador y Perú, adaptado a nuestra realidad, ¿no? Es una forma de saber y de conocer los recursos que tenemos en el país y la capacidad que tiene la tierra para regenerar esos mismos recursos. Es el un componente de la huella ecológica. El segundo es un tema de ciudades sostenibles que está más directamente trabajando Deyanira. Y otro componente, el tercero, es el componente del consumo responsable. Y puntualmente en ese tema estamos haciendo unas campañas de consumo responsable, es decir, ir hacia un consumo responsable. Dentro de esto estamos haciendo una campaña piloto de recolección de pilas usadas que está son una duración de 4 meses, están alrededor de 15.000 alumnos involucrados, puesto que las pilas tienen un gran impacto en el recurso agua. Entonces queremos evitar la contaminación del agua, contamos en esta campaña con el apoyo del FONAG, que es el Fondo para la Protección del Agua, que obviamente les interesa, pues ellos cuidan las fuentes de agua para Quito. Y otra campaña que ya mencionó Gloria es el tema de las fundas como una actividad complementaria para desincentivar el uso de las fundas plásticas que contaminan tanto y son difícilmente reciclables. Ustedes nos decían en un inicio que toda esta propuesta nace gracias a organizaciones que les apoyan directa o indirectamente a ustedes. Sin embargo, quisiéramos conocer los recursos que vienen, ya nos acaban de decir, pero ¿qué hay para más o menos hacer el seguimiento después de haber realizado este proyecto para medir qué impacto ha tenido y que obviamente esos recursos hayan sido canalizados de una manera positiva? Bueno, realmente en el tema de recursos, digamos que más bien son limitados, pero la cuestión va más allá en lo que respecta a la unión de las diferentes personas interesadas en hacer un cambio positivo por una ciudad sostenible. Y esto va encaminado a la formación de una red andina de organizaciones no gubernamentales para el consumo sostenible. Esta red la estamos empezando a promocionar. Como dije, hay algunas organizaciones que se están sumando a esto y es más que nada la unión de fuerzas. Más allá de los presupuestos, más allá de con cuánto dinero tenemos, es la unión de fuerzas. Y respecto a lo que la tercera línea, que son las ecociudades, pues allí es donde también se unen todas las otras líneas, ¿no? Porque una ecociudad precisamente es una ciudad diseñada siguiendo principios ecológicos. Esto quiere decir que tiene una mínima dependencia de otros lugares, que la huella ecológica va siendo reducida y que es una ciudad amigable porque hay menor contaminación, hay un uso de tierra planificado y también con eso se contribuye a disminuir el cambio climático y el calentamiento global. ¿Podremos verlo en la realidad a ese sueño, Deyanira? Creo que no es tan difícil alcanzarlo porque gran parte, por ejemplo, del éxito está precisamente en el transporte. ¿Cómo podemos nosotros disminuir el transporte privado, mejorar el transporte público? Con eso ya estamos solucionando tráfico, contaminación, seguridad, y los pasos que vayamos dando ya son pasos hacia una ecociudad. No importa que sean pocos, pero a largo tiempo vamos a ir caminando y hay ya ciudades como la de Estocolmo o como la de Dongfang en Shanghái que van caminando a ser ecociudades. Gloria, usted tenía algo que decirnos al respecto. Bueno, en realidad, cuando tú dices se podrá lograr, yo soy comunicadora también, y lo que creo y lo que hemos apostado como Acuerdo Ecuador, y por eso la idea de Acuerdo Ecuador, de hacer acuerdos, es generar alianzas con los medios de comunicación, como la radio de la Casa de la Cultura, con la prensa, con la televisión, con educadores, con organizaciones sociales comprometidas, con gobiernos seccionales, con políticos, hemos tenido conversatorios con candidatos, para ir generando una nueva cultura. O sea, no es fácil, y todos los que trabajamos en comunicación sabemos que el cambio de cultura no es fácil, pero tenemos que apostar. Si queremos la sobrevivencia del planeta, o sea, el cambio climático nos está diciendo que hemos empezado a afectar la sostenibilidad de la vida en el planeta, que los recursos están acabando y que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo podemos hacer? Uniéndonos todos, empezando a pensar diferente. Ahora mismo veníamos de una reunión y alguien nos decía, estuve en un viaje en Europa, compré unos chocolates y me obligaron a pagar la bolsa de plástico. Y uno dice, y en realidad aquí en Ecuador todavía no lo vemos como una hipótesis. México acaba de poner una ley diciendo que están prohibido el regalo de bolsas de plástico. Y decimos las bolsas de plástico, por no decir también las botellas de plástico, la cantidad de basura que producimos, sin pensar que con eso estamos agotando fuerte los recursos y que tenemos un compromiso. Entonces, creemos que el trabajo en alianza con medios de comunicación como el de ustedes, la Casa de la Cultura, se hizo para generar nuevas culturas. Es una cultura que sea proactiva, que sea dinámica, que sea cambiante y que cambie viejos paradigmas que no nos están sirviendo para la vida. Conexión al Día, pues obviamente se une a este tipo de trabajo, pero a propósito de estas alianzas, ustedes han conversado, por ejemplo, aquí en Ecuador con algunos productores que generan basura, como usted lo acaba de decir, es el plástico, porque da la casualidad que a veces solamente exigimos a los consumidores, pero nos olvidamos de aquellos que producen y que hacen dinero a costillas del pueblo. Bueno, eso es muy claro, y la ley supuestamente dice el que contamina paga, pero en realidad es muy curioso. Hemos tenido la posibilidad de hablar con los gerentes de empresas claramente reconocidas en el país que producen bebidas, por ejemplo, y donde dicen, no, nuestra responsabilidad, nosotros hacemos un proceso de producción ambientalmente limpio, pero no somos responsables de lo que pasa después de nuestra fábrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Es cierto que ellos tienen una responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de denunciar esto, de organizarnos para decir, no consumo este producto porque no me está haciendo bien ni le está haciendo bien a la ciudad. Entonces tenemos que buscar mecanismos de decir, ojo, no porque me lo están vendiendo y me lo están poniendo en una percha, yo lo consumo. ¿Dónde está el sello que diga retornable para que yo sea, o que me diga que hay un proceso de reciclaje? Entonces, creo que también como consumidores tenemos que empezar a exigir calidad y procesos limpios. Y eso es parte de lo que queremos hacer, generar esta conciencia. ¿Podemos dar algunos tips, algunas recomendaciones para la población en general para que empecemos ya siendo parte de este gran proyecto? Bueno, yo creo que hay cosas básicas y muy simples que desde como ciudadanos podemos hacer. Si actuamos localmente, podemos repercutir globalmente, ¿no? Si queremos cambiar el mundo en el que vivimos, tenemos que empezar cambiándonos nosotros mismos. Entonces, tips pueden ser desde la casa, cosas básicas como el cuidado del agua, que es tan importante, tener conciencia el rato de bañarnos, el rato de los hombres cuando se afeitan, de lavarse la boca, de tener mucho cuidado de no malgastar el agua, de tener cuidado de ciertas sustancias tóxicas. De no dejar abierta la llave. Ciertas sustancias tóxicas en caso de las pilas, saber que bueno, hay estas campañas, estas iniciativas que el municipio también está emprendiendo y diseñando ya una campaña masiva. En el tema de la movilidad, el transporte que contamina tanto, ser más conscientes, tratar de dejar el carro de vez en cuando en la casa, compartir el transporte, usar el transporte público y una serie de cosas que desde como ciudadanos podemos repercutir y beneficio del planeta y de todos, ¿no? Gloria, ¿tienes algún llamado? Por ejemplo, hoy se trabaja en función del turismo, que también esto nos genera un gran impacto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que también hay turismo sostenible, hay turismo comunitario, que es muy interesante porque ellos vienen no solo para aprovechar, digamos, los beneficios de una buena playa, de un buen lugar, pero también de contribuir al desarrollo de las comunidades, ¿no? Creo que muchas veces hay esta gente que más bien Yo diría que aquí hay una conciencia planetaria y hay otros efectos. Mucho del turismo, por ejemplo, de pájaros que ha venido al noroccidente de Pichincha, nos ha ayudado a nosotros, gente de que vive en Ecuador, ecuatorianos, a valorar la riqueza de la biodiversidad de fauna que hay y de flora, por ejemplo. Entonces no lo vería yo como que necesariamente está mal. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que uno tiene su huella y que uno tiene que saber cómo la está viviendo. Nosotros estamos produciendo con Global Footprint Network, que es la organización que ha hecho un instrumento técnico científico para medir la huella ecológica. Estamos desarrollando una calculadora andina en donde tú entras. También los invitamos a conocer nuestra página web, acuerdoandino.org, donde van a ver todos estos elementos sobre huella ecológica, consumo responsable, sobre la calculadora. Y les decía, la calculadora es algo muy interesante porque a mí como persona me dice, a ver, ¿tú cómo te movilizas todos los días? ¿Tú qué tipo de alimentos comes? ¿Mermelada traída de España? ¿Pollos, como vi en otro país, traídos de Arabia o pollos locales, lechugas locales? Bueno, aquí afortunadamente, por ejemplo, Ecuador tiene una enorme producción local de productos orgánicos. Y uno dice, este es un privilegio que no pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos. Pero pensemos en con qué nos vestimos, de dónde vienen estos productos. Ahí hay una huella ecológica, o sea, no es solo el turista que se va o viene, pero yo también, ¿qué productos consumo en mi diario vivir? Ayer oía una noticia que me dejó espantada de un muchacho en China. China es el mayor productor de celulares. Y solo un muchacho de 30 años que desde el 96 para acá había comprado más de 500 celulares. Uno dice, pero Jesús, o sea, ¿cómo puede ser? Y es porque la sociedad de consumo te lleva a eso y has perdido la noción. ¿Qué sentido tiene cambiar de celular? Decía que en un mismo día cambiaba y vendía dos celulares, cosas así, ¿no? Pero a veces también esa necesidad de cambiar el carro todos los días, de cambiar de casa, de cambiar de muebles. O sea, empieza Ecuador, que es un país pobre, de pronto tiene niveles de consumo en ciertos sectores que son iguales o más altos que los de muchas familias de Europa y de Estados Unidos. Y nosotros también tenemos una huella ecológica a ese respecto y tenemos que repensarlo. Y a nivel de ciudad, pues hay mucho que pensar. Aquí no hay sistemas de separación en la fuente de basuras, de reuso de abonos. No estamos mirando qué pasa con los productos tóxicos. Es decir, falta mucho por hacer en términos de políticas públicas y tenemos que unirnos todos para empezar a repensar la manera como estamos viviendo. Deyanira, usted tenía algo que decir. Sí, precisamente hablando de las responsabilidades, pues efectivamente la responsabilidad no es solo del ciudadano, la responsabilidad también es de los empresarios y de los gobiernos. Cuando nosotros tengamos este triángulo en el que empecemos a cambiar este modelo lineal de producción y de consumo en que nos han enseñado, inclusive en los colegios, que nos dicen que vamos de la extracción, luego a la fábrica, luego pasamos a los supermercados y de allí a la basura. Eso es lo que nos han dicho, pero en todo ese proceso hace falta que, en lugar de ser lineal, que sea de reciclaje, o sea, que siga un círculo, porque ese modelo solo funcionaría si el planeta fuera infinito. Y lamentablemente nuestro planeta es finito. Y ahí es donde precisamente entran los gobiernos también, porque son quienes son los responsables de dar las políticas públicas y de que la gente al final haga lo que tiene que hacer. Porque algunos sí toman conciencia de que estamos terminando con los recursos del planeta, pero otros a veces necesitan algo más fuerte para poder entrar en esta razón, ¿no? Y eso es, nosotros también vamos encaminando en esto, ¿no? En ir tras de los productores, pero también tras de alianzas con tanto el gobierno central como con los gobiernos seccionales. Y es así como nosotros en nuestros conversatorios hemos tenido ya la participación del Ministerio del Ambiente, de la Dirección Metropolitana de Ambiente del municipio de Quito. Y eso nos da unas buenas señales de que lo que estamos planteando va bien, y eso es bueno. Dejando Huella ha compartido esta mañana para nosotros Gloria Dávila, Luz María Crespo, Deyanira Gómez de Acuerdo Ecuador, quienes son parte de la campaña Ciudades y Consumo Sustentable por un Ecuador para el Futuro. Gracias, Gloria, por habernos acompañado. Gracias a usted, Luz María, y gracias, Deyanira. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.